Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. En primer lugar, darle las gracias a la asociación y al ayuntamiento por vuestra invitación. Para nosotros es una satisfacción estar en Archidona. Quería comentarles que cuando Eduardo y Juana me invitaron a venir a los carnavales, a pesar de que ese día no acompañaba el tiempo, pero nosotros vinimos, lo pasamos súper bien, me gustó mucho, no me lo esperaba así y disfruté mucho. Yo espero ahora que los archidonenses y archidonensas también disfruten de nosotros, del grupo de teatro del Colegio de Abogados. El grupo de teatro está formado por abogados y abogadas que desinteresadamente prestan su tiempo en representar obras de teatro con fines benéficos. Esta misma obra se ha estrenado en Fuengirola a beneficio del Banco de Alimentos, en Mija a beneficio de una asociación de discapacitados y os puedo garantizar que la risa está asegurada. Es una comedia de enredo ambientada en el Madrid de los años de principio del siglo XX, en el que un seductor, que en esa época eran llamados osos por seducir a mujeres casadas, cae en la trampa que le tiende una mujer para que deje en paz a su amiga. Sin embargo, la broma se le escapa de las manos. Y ya no digo más, porque quiero mantenerles el suspense hasta el día 23 de marzo, que yo confío en que todas las entradas, por el fin a que se destinan al economato social, a aquellas familias que están ahora en una situación más desfavorecida, pues que puedan, como ha dicho la compañera, recibir un trato digno, ¿no? Comentarles que es de suspense, que el grado de comicidad es cuando estamos todos los integrantes, que somos como unos 10 compañeros en escena y que se van a reír mucho, como ha dicho el compañero, es tanto para el público para pequeño como para mayores. Y nada, muchísimas gracias. Decirles, bueno, que nosotros somos amateur, que ponemos todo el corazón y el cariño y que espero que disfruten. Y ya le cedo la palabra a Juana, reiterando mi agradecimiento por su invitación. Muy bien. Por Dios. Bueno, yo saludaros, aunque llego tarde. Veo que está la presidenta de la asociación Ochavalia, el concejal delegado de los servicios sociales y mi querida Rosa, que detrás de la cámara le da un beso. Me apetecía mucho conocerla porque efectivamente sé que el sábado de carnavales estuvo por aquí y yo no pude estar, habíamos quedado, bueno, no citadas, pero sí con la expectativa. Sí. Y tenía muchas ganas de conocerla y de abrazarla, sobre todo porque quería agradecerle en persona la respuesta inmediata, pero inmediata, que recibí en cuanto Eduardo efectivamente nos dijo, hay un grupo de abogados que hacen teatro amateur con obra para fines benéficos. Me puse en contacto con ella y no hubo ni una duda siquiera. Qué bonito. Fue inmediatamente sí. Solo faltaba encajar la fecha, punto. Y yo ahora le voy a decir una cosa, aquí que también sé de ello. Es la última representación, creo, que hacen de esta obra, por eso quiero que nadie se la pierda. Pero empiezan a trabajar con la siguiente. Sí. Si me permite, adquirimos el compromiso público de que volverán aquí otra vez para representarla, ¿no? Eso está hecho. pues así es, Rosa, ya la veis. Es tan bonito Archidona. Yo había estado hacía muchos años, yo creo que cuando era pequeña. Y me encanta todo el casco antiguo y además se come súper bien. O sea, sí. que seguro volveré. Sí, eso sí. Pues así ha sido nuestro encuentro, nuestra relación inmediata, cercana, positiva. Y yo es que no tengo más que palabras de agradecimiento y de elogio, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, pues son profesionales, son gente que tienen que sacar de su tiempo libre, para dedicarlo a estas cosas. Con lo cual tiene doble mérito, ¿no? Todo el mundo tiene familia, todo el mundo tiene hijos, todo el mundo tiene reuniones y compromisos. Y hacer un hueco para llevar adelante este tipo de cosas es digno de alabar y de que, bueno, de que se extienda esta iniciativa, ¿no? En los momentos en que estamos viviendo, donde lo único que de verdad tiene valor es la solidaridad, el compromiso, ¿no? Me imagino que tendrá mucho que ver su deformación profesional y el contacto que ella y que sus compañeros mantienen con la realidad diaria, me imagino, ¿no? Porque no sé si alguien lo ha dicho, insisto, he llegado tarde, ella trabaja en el Ayuntamiento de Fuengirola, es el abogado del CIN de Fuengirola. Con lo cual, pues allí se encontrará cada caso que de alguna forma se lo llevará a casa alguno y muchos otros le obligan a, bueno, pues a tirar de sus compañeros y a estar hoy aquí haciendo un esfuerzo. Insisto, es su día libre y está aquí. Todo esto es digno de agradecer. Yo de verdad que no tengo palabras. Invitar de verdad a todo el mundo a que venga, que vea la obra, porque yo, bueno, busqué una sinopsis, tampoco la voy a destripar. Es una comedia de enredo del siglo XIX, me parece, del tipo de Hardy el Poncela o algo parecido, que nos vamos a partir de risa, seguro. Sí, sí, sí. Así que, nada, lo que ella ha dicho, gracias. Esperamos haber creado las suficientes expectativas como para que falten entradas. Eso es. Y el auditorio esté lleno para contribuir y para disfrutar las dos cosas. Solamente sí. Quiero ya para terminar decirles que cuando me llamó Juana, que no nos conocíamos, pero bueno, por teléfono hubo una complicidad y un entendimiento y una asertividad que digo, Juana, si te tuviera aquí, te habría abrazado. Cierto. O sea que de verdad que ha sido algo recíproco. Y que, como ha dicho Juana, que esperamos que tengamos que poner agotada, sí. ¿Vale? Y que, sobre todo, que para su fin, sí. Que se destine para su fin y que se ayude a muchísimas personas, que es para lo que estamos. Pues gracias. Sí.